con los dos, seguro que así. Sí. He hecho, porque estoy con el avión. Yo también estoy con el avión. Thank you. Gracias.